San Padre Nuestro. Avanzando el curso y quedan pocas sesiones que podamos hacer. Yo diría también lo haré en las últimas que quedan, que hoy comenzaremos a tocar algún tema de eso. Pues hacíamos temas de educación, porque habíamos visto que el tema de familia y el tema de educación eran los más urgentes, prácticamente, pero por más criterios. Pues lo haré, pero quería terminar de leer los pasajes de la Constitución sobre la Iglesia y Mundo Actual, que el día anterior, que me fui alargando y no tuve tiempo de terminar lo que tenía previsto decir, voy a terminar leyendo unos párrafos de la Constitución esta sobre la Iglesia, porque son muy importantes doctrinalmente. Voy a leerlos. Y después hablaré del tema de la libertad religiosa, porque sin él, sin entender bien la declaración de libertad religiosa, no se entiende bien todo lo que dice el Concilio sobre el tema de los derechos de la familia, la educación, de las escuelas católicas, y porque si no terminaríamos el curso sin haber visto esta declaración, que es uno de los puntos cruciales del Concilio, que hay más problema de interpretación y ha sido más polémico. Y ya que hemos visto las cosas más doctrinales, como la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación y también otras sobre apostolado seglar y sobre familia y matrimonio, veremos ahora el tema de libertad religiosa y de esta manera enfocaremos de una forma, teniendo en cuenta todos los aspectos del problema, el tema de la educación. Voy a leer primero estos textos que me quedaron el otro día por leer. Dice el Concilio en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, en la primera parte, capítulo que trata de la comunidad humana. El final de este capítulo dice: Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad. Igualmente Dios ha querido santificar y salvar a los hombres, no separadamente, con exclusión de toda mutua relación, sino constituirlos en un pueblo que reconociera en verdad y les sirviera santamente. Desde el comienzo de la historia de salvación, Dios ha elegido a los hombres no solamente en cuanto individuos, sino también en cuanto miembros de una determinada comunidad. A los que eligió Dios manifestando su propósito, denominó pueblo suyo, con el que además estableció un pacto en el monte Sinaí. Esta índole comunitaria se perfecciona y se consuma en la obra de Jesucristo. El propio Verbo encarnado quiso participar en la vida social humana, asistió a las bodas de Caná, bajó a la casa de Zaqueo, comió con los publicanos y los pecadores, reveló el amor del Padre y la extensa vocación del hombre, evocando las relaciones más comunes de la vida social, sirviéndose del lenguaje y de las imágenes de la vida diaria corriente. Sometiéndose voluntariamente a las leyes de su patria, santificó los vínculos humanos, principalmente los de la familia, fuente de la vida social. Eligió la vida propia de un trabajador, de su tiempo y de su tierra. Su predicación mandó claramente a los hijos de Dios que se traten como hermanos. Pidió en su oración que todos sus discípulos fuesen uno. Más todavía, se ofreció hasta la muerte por todos como redentor de todos. Nadie tiene mayor amor que este de dar uno la vida por sus amigos. Y ordenó a los apóstoles predicar a todas las gentes la noticia evangélica, la buena nueva, para que la humanidad se hiciera familia de Dios, en la que la plenitud de la ley sea el amor. Primogénito entre muchos hermanos, constituye con el don de su espíritu una nueva comunidad paterna entre todos los que con fe y caridad le reciben después de su muerte y resurrección. Esto es su cuerpo, que es la Iglesia, en la que todos, miembros los unos de los otros, deben ayudarse mutuamente según la variedad de dones que se les hayan conferido. Esta solidaridad debe aumentarse siempre hasta aquel día en que llegue su consumación, en que los hombres salvados por la gracia, como familia amada de Dios y de Cristo hermano, darán a Dios gloria perfecta. Este texto enlaza con los que van a seguir. El capítulo siguiente, tratando de la actividad humana en el mundo, se dice algo que es muy importante y como que tiene mucho que ver con la problemática suscitada en cuanto al Concilio y su comprensión. Voy a leer también el párrafo entero. Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que, por una excesivamente estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión, sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia. Está muy bien traducido, el texto latino dice así. Parecen temer esto. Y el Concilio responde a este temor aparente o esta aceptación de temor. Si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar paulatinamente, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad del Creador. Pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar, con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en Dios mismo. Más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevado, aun sin saberlo, como por la mano de Dios, quien sosteniendo todas las cosas da todas ellas el ser. Son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, no han faltado algunas veces entre los propios cristianos actitudes que, seguidas de áreas polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Pero, si la autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios, que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador se esfuma. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Y después de decir eso, habla del pecado en el hombre y de la acción de la gracia contra la pecaminosidad, orden del hombre. La Sagrada Escritura, con quien está de acuerdo la experiencia de los siglos, enseña a la familia humana que el progreso, altamente beneficioso para el hombre, también encierra, sin embargo, una gran tentación, pues los individuos y las colectividades, subvertida la jerarquía de los valores y mezclado el bien con el mal, no miran más que a lo suyo, olvidando lo ajeno, lo que hace que el mundo no sea ya el ámbito de una auténtica fraternidad, mientras el poder acrecido de la humanidad está amenazando con destruir al propio género humano. A través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien y solo a costa de grandes esfuerzos con la ayuda de la gracia de Dios es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Por ello, la Iglesia de Cristo, confiando en el designio del Creador, a la vez que reconoce que el progreso puede servir a la verdadera felicidad humana, no puede querer dejar de hacer oír la voz del apóstol cuando dice: «No queráis vivir conforme a este mundo», es decir, conforme a aquel espíritu de vanidad y de malicia que transforma en instrumento de pecado la actividad humana, ordenada al servicio de Dios y de los hombres. A la hora de saber cómo es posible superar tan deplorable calamidad, la norma cristiana es que hay que purificar por la cruz y la resurrección de Cristo y encauzar por caminos de perfección todas las actividades humanas, las cuales, a causa de la soberbia y del egoísmo, corren diario peligro. El hombre, redimido por Cristo y hecho con el Espíritu Santo nueva criatura, puede y debe amar las cosas que Dios ha creado, pues de Dios las recibe y las mira y respeta como objetos salidos de las manos de Dios. Dándole gracias por ellas al bienhechor y usando y gozando de las criaturas en pobreza y con libertad de espíritu, entra de veras en posesión del mundo, como quien nada tiene y es dueño de todo. Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Ese es un texto realmente muy profundo teológicamente, muy práctico y que es digno de ser meditado, ¿eh? Y realmente es un texto dentro de una declaración muy larga, cual hay muchos aspectos descriptivos de situaciones humanas, lo que sea, pero más o menos acertadas. Esta constitución, ya he dicho, ha sido criticada por grandes teólogos, nada integristas, ha sido criticada en algunos de sus aspectos. Yo no la leo así para discutirla, sino para aprovechar estas reuniones. Y como que el conjunto de la constitución, por tanto entendida según todo su contexto y según sus propios principios, pues es una enseñanza, hay una declaración al mundo de hoy hecha por la Iglesia de Cristo, pues tiene que ser leída con el espíritu con que se hizo, es decir, interpretada, como decíamos el otro día, no según las anécdotas y de las tensiones y las opiniones de los grupos, sino según el espíritu de la Iglesia. Este texto a mí me parece que es digno de ser puesto en una meditación de ejercicio. ¿No? Este texto que acabo de leer se puede tomar de básico para una interpretación del principio y fundamento de San Ignacio y de la meditación de dos banderas de San Ignacio. Realmente es muy, muy profundo y muy, muy sutil además. Y quiero terminar, y por eso, por lo que el texto que voy a leer es el que principalmente me ha decidido a no omitir la lectura que tenía pensada. La primera parte de esta constitución, después la segunda trata de unos problemas más urgentes, y vimos ya precisamente de esta segunda parte el tema del matrimonio, la familia, etc. La primera parte termina de esta manera: el Verbo de Dios, por quien todas las cosas fueron creadas, se encarnó para que, hecho hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara en sí todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, el centro de la humanidad, gozo del corazón humano, plenitud total de sus aspiraciones. Él es aquel a quien el Padre resucitó, le exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo en juez de vivos y muertos. Vivificados y reunidos en su espíritu, caminamos como peregrinos hacia la consumación de la historia humana, la cual coincide plenamente con su amoroso designio: restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Es el texto de San Pablo a los Efesios, de que hizo su lema pontificio el Papa Pío X: restaurar el hombre en Cristo, sive coincidis, sive coincidis. He aquí que el Señor dice, y esto es el final de la primera parte: vengo presto y conmigo mi recompensa, para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Texto del Apocalipsis, la esperanza del reinado. Ya digo, he querido leer esos textos porque me ha parecido oportuno completar las lecturas hechas de esta constitución para sugerir el deseo de estudiarla a los que tengáis tiempo, y otro día seguiríamos con ello. Volveremos sobre ella también por el tema de educación, pero dejar ya conocido el ambiente y el espíritu de la constitución esta en cuanto tal, entendida como debe ser leída como texto de la iglesia. Y ahora vamos a atacar el tema de la libertad religiosa. Prefiero hacerlo hoy, porque si los días que queden trataríamos los temas de escuela cristiana y de educación católica en la familia según todas las orientaciones del concilio, y es absolutamente necesario entender esta declaración, ver qué sentido y qué valor tiene, y que jamás se nos invoque en un sentido desintegrador de la fe, como algunas veces se ha hecho. He llegado a la convicción que cada vez más, la experiencia que todos hacemos cada día es tremenda, que es que en este mundo de hoy, pues, cada mil veces que se habla de una cosa, 999, no se tiene ningún dato sobre aquello que se habla. Perdonad que es así. Y cuando se invoca una declaración del concilio para decir un disparate, lo cual se hace, se hacía sobre todo en los atrás muchas veces, el concilio ha pasado de moda, no sé si lo digo, no sé si lo digo, hemos estado años oyendo decir cosas completamente insensatas en el nombre del Partido Vaticano, o si vagamente todavía se le cita, o bien pues atacarlo y criticarlo de una forma completamente gratuita, diríamos, y que no está de acuerdo con el espíritu de la Iglesia ni con la finalidad que el concilio tuvo en el daño que se ha hecho con el concilio, tomando el nombre de Dios en vano, haciéndole decir al concilio lo que dijo en una conferencia un teólogo que era el que formaba parte de una comisión, no quería intervenir en tal cosa, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar bien claro, uno de los que se dice que intervinieron en la constitución que acabo de leerles a ustedes es este pobre Girardi, ¿no?, que ha sido condenado. Ahora, evidentemente, pues día y entonces y ahora cada vez ha evolucionado peor, sus ideas pésimas, pero la constitución del concilio evidentemente quien se responsabiliza no es ni un redactor ni 20 redactores, sino pues, la iglesia católica que lo vota y el papa que lo promulga, y esto que acabamos de leer, como vosotros veis, pues no es nada acorde con el cristianismo reducido a revolución social y convertido en una cosa anticristiana. Ahora vamos a leer, yo os prometo leer entera la declaración de libertad religiosa por etapas, por fragmentos, porque hoy, para entrar en el tema, el primer párrafo nos va a obligar a hacer unas alusiones a otras cuestiones anteriores que están aquí aludidas. La declaración comienza así: la dignidad de la persona humana se hace cada vez más clara en la conciencia de los hombres de nuestro tiempo. Y aumenta el número de quienes exigen que los hombres, en su actuación, gocen y usen de su propio criterio, de una libertad responsable, no movidos por coacción, sino guiados por la conciencia del deber. Piden igualmente, los hombres de hoy, la delimitación jurídica del poder público, a fin de que no se restrinjan demasiado los confines de la justa libertad, tanto de la persona como de las asociaciones humanas. Esta exigencia de libertad en la sociedad humana se refiere sobre todo a los bienes del espíritu humano, principalmente a los que atañen al libre ejercicio de la religión en la sociedad. Secundando con diligencia estos anhelos de los espíritus y proponiéndose declarar cuanto sean conformes con la verdad y con la justicia, el Concilio Vaticano investiga, dice aquí, preámbulo, tiene aspectos discutibles, ¿no? Mira, hombre, también es verdad que cada vez está más degradada la dignidad humana, y la boquera. Pero el preámbulo que ha puesto el Concilio es este, el tema de la libertad, de no ser manipulado, evidentemente hay una gran reacción en el hombre de hoy contra la opresión, la tiranía y el sentirse manejado y el no ser responsable de sus propias decisiones, etc. Concilio, para ver la conformidad entre este anhelo de libertad y de responsabilidad y la verdad y la justicia, investiga la sagrada tradición y la doctrina de la Iglesia, de las que saca a luz cosas nuevas siempre coherentes con las antiguas. El magisterio de la Iglesia siempre va sacando nuevas enseñanzas acordes con las antiguas. Es una alusión a la parábola evangélica del padre de familia, que en su tesoro va sacando cosas nuevas y antiguas, lo nuevo, el pétero, etc. Y haciendo esto, dice que ahora va a enseñar unas cosas que investiga la Iglesia, las saca, las busca en la tradición de la Iglesia y en la doctrina de la Iglesia, en el cual, en cuyo tesoro perenne, hay cosas, sacar cosas nuevas coherentes con las antiguamente enseñadas. Así pues, profesa en primer término el Sagrado Concilio que Dios manifestó al género humano el camino por el cual los hombres, sirviéndole a él, pueden salvarse y llegar a ser felices y aventurados en Cristo. Creemos que esta única verdadera religión, única vera religión, existe en la Iglesia católica y apostólica, a la que el Señor Jesús confió el deber de difundirla, esta religión verdadera única, a todos los hombres, al decir a sus apóstoles: id pues y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Por su parte, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida la verdad, están obligados a abrazarla y a ponerla en práctica. O sea, la Iglesia tiene deber de enseñar a todos los hombres la verdad única que Cristo ha revelado a los hombres, predicar a Cristo, que es la verdad única. y enseñar todo lo que Cristo enseñó a todos los hombres y a observar todo lo que Cristo mandó. Este es el deber de la Iglesia. El deber de los hombres es buscar la verdad, conocerla, abrazarla y practicarla. Igualmente confiesa el Sagrado Santo Concilio que estos deberes se refieren y obligan a los hombres en su conciencia. Que la verdad, es decir, que no son unos deberes externos, diríamos, como un reglamento de tráfico, ¿verdad?, o un reglamento de un código penal. Porque lo más íntimo del hombre, de su voluntad y su mente. Que la verdad no se impone por otro camino, sino por la fuerza de la verdad misma, que entra suave y fuertemente en la mente. Ahora bien, siendo así que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su deber de rendir culto a Dios se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, digo yo, aquí el concilio está diciendo de qué habla antes cuando dice que los hombres quieren ser libres, responsables de su propia acción, sobre todo en la libertad religiosa, porque aquí dice este deber, este anhelo que tienen los hombres es de cumplir su obligación de dar culto a Dios. O sea, que está hablando con aquel aspecto de la vida contemporánea en el cual los hombres quieren libertad para cumplir su deber de dar culto a Dios. Libertad de que habló Juan 23 en la página interna, diciendo que como que Dios ha creado al hombre con deber de religión, nadie puede impedir que el hombre cumpla su deber ante Dios. Y que no hay ninguna potestad humana que pueda impedir que el hombre cumpla su deber. Y aquí nos encontramos, después de leer este primer párrafo, que lo he dejado voluntariamente así, como un interrogante, dice, conciliarla con los hombres de nuestro tiempo, que quieren, dice, que exigen libertad religiosa para cumplir su deber de dar culto a Dios. O sea, si los hombres de nuestro tiempo, que también los hay, quieren que se hable de libertad religiosa para convencerse de que no tienen deber alguno de dar culto a Dios, o que la religión es una cosa que los pueden inventarse a su gusto, a su capricho, según sus pasiones, ¿verdad?, que no tienen que buscar la verdad, porque esto es un problema de libertad de conciencia, ¿entienden que esto quiere decir que cada uno se inventa la doctrina que le da la gana? No sé si me explico, ¿entienden? Que no tienen que oír a la Iglesia, que no tienen que escuchar de la Iglesia qué es lo que ha mandado Cristo, sino que como que hay libertad religiosa y cada uno obra según su conciencia, pues se pueden hacer la moral que les dé la gana, que es la que les conviene más, sus placeres, sus egoísmos. Este aspecto en que los hombres entienden la libertad religiosa así, pues con este aspecto el concilio no dialoga, como está claro, ¿no? Está claro, ¿verdad? ¿Entendéis? Ahora vemos, a ver, nos va a señalar el objeto formal del diálogo del concilio con el mundo de hoy, para hacer la declaración práctica. Siendo así que la libertad religiosa que los hombres exigen para cumplir su obligación de rendir culto a Dios se refiere a verse inmunes de coacción en la sociedad civil, es decir, que el Estado no les haga víctimas de coacción en su deber religioso. Siendo esto así, queda íntegra la doctrina tradicional católica, este anhelo deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca de el deber moral que tienen los hombres y las sociedades para con la verdad religiosa y la única Iglesia de Cristo. O sea, como que vamos a oír a los hombres que quieren ser libres en la vida civil de coacción, de impedimento coactivo, para poder cumplir su deber de dar culto a Dios, el proclamar este derecho del hombre a ser inmune de coacción en la vida religiosa deja totalmente inmune. Se trata precisamente de que no te coaccionen, no te impidan cumplir este deber, deja totalmente vigente la doctrina del deber que tienen los hombres y las sociedades para con la verdadera religión, que acabo de decir que es única, que es la que Cristo fundó, que es la Iglesia de Cristo, católica y apostólica, la única Iglesia de Cristo. El deber de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. El Sagrado Concilio, además, al tratar de esta libertad religiosa, pretende desarrollar la doctrina de los últimos pontífices sobre los derechos de la persona humana y sobre el ordenamiento jurídico de la sociedad. Los últimos papas, sobre todo a partir de Pío XII, ya antes, León XIII en realidad, pues había iniciado el tema mucho, han tratado los derechos de la persona humana y temas de ordenación jurídica de la sociedad. Y para desarrollar esta doctrina de los derechos del hombre, enseñada por los papas, y las cosas dadas sobre el orden social, desarrollar esto por una parte, y para desarrollar también la inmunidad de coacción que tiene el hombre en la sociedad civil para cumplir su deber religioso, se va a desarrollar una nueva doctrina, va a desarrollar, dar nuevos desarrollos a la doctrina, explicar, diríamos, cosas nuevas de su tesoro doctrinal, sacándolos de la sagrada tradición y de la doctrina de la Iglesia, en la que siempre se encuentran cosas nuevas coherentes con las antiguas. Queda, por tanto, firme, íntegra, dice, latín, queda íntegra, integram relinqui, tradicional en doctrina católica. Deja íntegra la tradicional doctrina católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades hacia la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. Entonces aquí tenemos una cosa que es lo que nos va ahora a hacer parar un poco. El Concilio ha dicho que este anhelo del hombre contemporáneo de ver defendida su libertad se refiere a la inmunidad de coacción para el cumplimiento de su obligación de rendirse a Dios. La libertad religiosa es para cumplir la obligación de rendirse con Dios, sí, inmune de coacción en la sociedad civil. Porque se refiere esto a la doctrina, es lo que dice, la razón que da el Concilio para decir que lo que va a decir ahora deja íntegra la doctrina tradicional. Está claro, ¿verdad? Pero por tanto yo voy a explicar con fuentes tradicionales dos aspectos de la enseñanza tradicional para distinguirlos cuidadosamente. Voy a leer primero un texto de Pío XII en que se planteó por primera vez la cuestión que iba surgiendo cuando se iba, después de creadas las Naciones Unidas, y se comenzaba a tratar el tema de las comunidades supranacionales y todas estas instituciones a que tiende la vida internacional contemporánea, se planteó el problema de que en comunidades de estados distintos podían encontrarse ligados con vínculos jurídicos internacionales que tuviesen que ver con materias culturales y religiosas y ideológicas, estados confesionalmente cristianos con estados de otra religión, confesionales, estados laicos, estados incluso perseguidores de la religión, se podían encontrar en una comunidad internacional. Y voy a leer lo que dijo Pío XII, que se refiere, como vais a ver, a la tolerancia que un estado cristiano puede considerar prudente tener con respecto a doctrinas erróneas en lo religioso y moral, a la tolerancia. A este propósito quisiéramos hacer ahora hablar ante vosotros, y ese tema de la tolerancia no es el tema que nos explica el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano no habla de la tolerancia, no habla de la tolerancia de la religión falsa, sino que habla del derecho del hombre a que en el cumplimiento de su deber religioso no sea coaccionado por el Estado. Es otro problema, ya lo distinguiremos. Pero ahora vamos a distinguirlo precisamente del tema de la tolerancia de lo erróneo, del tema del respeto al derecho de no ser coaccionado en el cumplimiento del deber religioso. Quisiéramos, esto es un discurso de Pío XII, el 6 de diciembre del 53, en quinto Congreso Nacional de Unión de Juristas Católicos Italianos. Quisiéramos ahora hablar ante vosotros, a quienes gusta hacer profesión de juristas católicos, sobre una de las cuestiones que se presentan en una comunidad de pueblos, es decir, de la práctica convivencia de comunidades católicas con otras no católicas. Describe la situación que puede crearse, puede haber estados cristianos teniendo que pactar materias con otros no cristianos, etc. En cuanto a los intereses religiosos y morales, se plantea una doble cuestión. La primera concierne a la verdad objetiva y a la obligación de conciencia en relación con lo que objetivamente es verdadero y bueno. La segunda se relaciona con la efectiva actitud de una comunidad de pueblos con respecto a cada estado soberano y de este con respecto a la comunidad de pueblos en materia de variedad de confesiones religiosas en la misma comunidad. La segunda, en cambio, puede ser de la máxima importancia. La primera cuestión, que distingue Pío XII de la otra, no es difícilmente un problema jurídico a tratar en esta cuestión. Pues bien, he aquí el camino para responder rectamente a la segunda cuestión. Fijaos bien, la primera cuestión es la verdad objetiva, la obligación de conciencia en relación con lo que es objetivamente es verdadero y bueno, que es esta enseñanza de que los hombres y las sociedades están obligados a conocer la verdad. Esto Pío XII, esta primera cuestión, no la va a tratar porque no se refiere a lo que estaba estudiando aquel congreso jurista y difícilmente podría, digamos, tener una traducción jurídica en lo que en una comunidad de pueblos de distintas confesiones religiosas y algunos de ellos también con una pluralidad de confesiones. Ahora se trata de la segunda cuestión. He aquí el camino para responder rectamente a la segunda cuestión. Ante todo, hay que afirmar claramente que ninguna autoridad humana, ningún Estado, ninguna comunidad de Estados, cualquiera que sea su carácter religioso, pueden dar un mandato positivo o una autorización positiva para enseñar o para hacer lo que es contrario a la verdad religiosa y al bien moral. No hay ningún poder humano, ni nacional, ni internacional, ni familiar, ni nadie que pueda autorizar, legitimar positivamente algo erróneo. Un mandato, una autorización de este género no tendrían fuerza obligatoria y resultarían ineficaces. Ninguna autoridad podría darlos, pues es contra la naturaleza obligar al espíritu y a la voluntad del hombre al error o al mal, o a considerar uno y otro como indiferentes. Ni siquiera Dios podría dar este mandato positivo o esa positiva autorización, porque estaría contradiciendo su absoluta veracidad y santidad. Otra cuestión esencialmente diversa es si en una comunidad de estados, por lo menos en determinadas circunstancias, puede establecerse la norma de que el libre ejercicio de una creencia y de una práctica religiosa o moral que tienen valor en uno de los estados miembros no sea impedido en todo el territorio de la comunidad por medio de leyes o medidas coercitivas estatales. En otros términos, se pregunta si, y aquí lo plantea desde el punto de vista de la tolerancia, el no impedir, o sea, el tolerar, está permitido en estas circunstancias y, por lo tanto, si la represión positiva no es siempre un deber. Nos acabamos de alegar la autoridad de Dios. ¿Puede Dios, aun cuando a Él le sería posible y fácil reprimir el error y la desviación moral, elegir en algunos casos el no impedir sin llegar a la contradicción con su infinita perfección? ¿Puede ocurrir que en determinadas circunstancias no dé a los hombres ningún mandato, no imponga ningún deber, no dé finalmente ningún derecho a impedir y reprimir lo que es erróneo y falso? Una mirada a la realidad da una respuesta afirmativa, la cual muestra que el error y el pecado se encuentran en el mundo en gran medida. Dios los reprueba y, sin embargo, los deja existir. De ahí que la afirmación según la cual la desviación religiosa y moral debe ser siempre impedida cuando es posible, porque su tolerancia es en sí misma inmoral, no puede valer en su incondicional valor absoluto. No es una norma absoluta de que hay deber de impedir todos los males. De modo que la afirmación según la cual la desviación religiosa y moral debe ser siempre impedida cuando es posible, porque su tolerancia es inmoral, no es una verdad absoluta, no es un principio ético-jurídico. Por otra parte, Dios no ha dado tampoco a la autoridad humana semejante precepto universal, ni en el campo de la fe ni en el de la moral. No conocen semejante precepto ni la común convicción de los hombres, ni la conciencia cristiana, ni las fuentes de la revelación, ni la práctica de la Iglesia, excepto de que la autoridad tiene que impedir todos los males que pueda impedir. Precepto absoluto. Notad bien que la autoridad está hecha para el bien común. Tiene que tender, por tanto, a hacer a los hombres virtuosos, a llevar a todo bien e impedir todo mal. No obstante, dice, la traducción de esta misión de la autoridad no es que hay que reprimir todos los males que se pueda posible reprimir. Esto no está así. No conocen semejante precepto ni la común convicción de los hombres, ni la conciencia cristiana, ni las fuentes de la revelación, ni la práctica de la Iglesia. Para no citar otros textos de la Sagrada Escritura que se refieren a esta cuestión, Cristo en la parábola de cizaña hizo la siguiente advertencia: dejad que en el campo del mundo crezca la cizaña juntamente con la buena semilla del trigo. Y esto está muy bien citado aquí, lo cita Santo Tomás, porque Pío XII está hablando de la tolerancia del mal. Y la parábola de cizaña explica que la providencia divina prefiere tolerar el mal, es decir, después del Concilio Vaticano II, muchos han hablado del parábola de la cizaña, cuando la declaración de Bertha Religiosa no se refiere a la tolerancia del mal, sino a la obligación de respetar el bien de la libertad no coaccionada. Con lo cual, al citarlo en una cosa que es un derecho, al citarlo con una cosa que es la no obligación o incluso una ilicitud de impedir un mal, es decir, el deber de tolerar, han hablado del derecho de la cizaña, lo cual, si uno piensa en lo que es la parábola del evangélico, no cuadra, porque la cizaña no tiene derecho, al final la manda al infierno. Lo que tiene deber el padre de familia de no arrancarla, pero la cizaña no tiene derecho, el enemigo del hombre la sembró mientras estaban durmiendo los que tenían que vigilar que no la sembrara, ¿os recordáis, verdad? Se tolera una vez sembrada, pero se habla muy mal, inimicus homo feci, el hombre enemigo la sembró, y es cizaña que después irá al fuego. Y muchos periodistas han hablado de la parábola de cizaña, de la libertad religiosa, lo cual tiene que ver per accidentes, pero no va con el objeto formal de la declaración, porque la declaración va a hablar del deber que tiene la autoridad de no coaccionar nunca la fe religiosa. El deber, que no es el derecho del respetado en su libertad y en su no coactividad, el derecho a equivocarse, sino es el deber del poder político de no hacer la vida religiosa del súbdito. Hacer o deshacer. Por tanto, no tiene nada que ver. La cizaña no tiene derecho. El mal y el error no tiene derecho. Y aquí Pío XII está hablando de la tolerancia del mal como mal. Y dice que no es verdad que no se pueda tolerar el mal. El deber de reprimir las desviaciones morales y religiosas no puede ser, por consiguiente, una última norma de acción. Debe estar subordinado a normas más elevadas y más universales, las cuales en algunas circunstancias permiten, es más, hacen que tal vez sea mejor no impedir el error para promover mayores bienes. Lo dice el Evangelio, no sea que arrancando la cizaña arranques el trigo. Con esto han sido aclarados los dos principios de los que ha de sacar en los casos concretos la respuesta a la gravísima cuestión sobre la actitud del jurista, del hombre político, del Estado soberano católico, en relación con una fórmula de tolerancia religiosa y moral, del contenido antes indicado, que haya de tomarse en consideración por la comunidad de Estados. Primero, lo que no responde a la verdad y a la norma moral no tiene objetivamente ningún derecho a la existencia, a la propaganda ni a la acción, tal como fue. Y esto, un discurso a los puristas católicos, pero se está reiterando la enseñanza de la inmortalidad de la libertad y el sentido común cristiano. Esto es lo que se mantiene íntegro según el texto que acabo de leer, que por cierto se añadió en una enmienda de última hora de un grupo que llamaban conservador, y nos enteramos que habían añadido una enmienda que estropeaba toda la declaración, según se dijo en La Vanguardia, la crónica del concilio, dice, ahora última hora han metido una enmienda. Pues si la metiesen a última hora y fue una minoría conservadora que lo metió y por fin lo votaron, esto yo no sé nada, lo sé por la prensa. Lo cierto es que el concilio, tal como ha quedado redactado y votado por los obispos y por el Papa, comienza así, con el mantenimiento íntegro de la doctrina tradicional. Tradicional es esta, hablando de derecho al error, de derecho a la... Solo hay una única religión verdadera, y propiamente ningún poder humano, ni el Concilio Ecuménico, ni la ONU, ni ningún poder, ni la Comunidad Europea, ni nada, podría obligar a los hombres a considerar indiferente el error o el mal, o dar igualdad a todas las opiniones, digamos, ¿eh? Opiniones humanas no son comensurables con la verdad divina, y el error el mal no tienen derechos. Lo que no responde a la verdad y a la norma moral no tiene objetivamente ningún derecho a existir, a ser propagado ni a ser hecho. No hay derecho a la existencia, ni a la propaganda, ni a la acción. Segundo, el no impedirlo por leyes del Estado y disposiciones coercitivas puede estar justificado en interés de un bien superior y más vasto. Pero aquí esto lo plantea Pío XII desde el punto de vista de la tolerancia del error como algo más congruente con el gobierno de los hombres y la providencia de las cosas. Dice que Dios tiene esas cosas. El que esta condición exista en el caso concreto, y esta es la cuestión de hecho, lo debe juzgar ante todo el mismo estadista católico, el cual en su decisión se dejará guiar por las consecuencias dañosas que surgen de la tolerancia, comparándolas con las que mediante la aceptación de la fórmula de tolerancia serán evitadas a la comunidad de Estado. Por consiguiente, por el bien, con arreglo a un sabio pronóstico, podrá derivarse para la misma comunidad como tal, o indirectamente para el Estado que es miembro de ella. Por lo que se refiere al campo religioso y moral, pedirá además el juicio de la Iglesia, por parte de la cual en esas cuestiones decisivas que afectan a la vida internacional, es competente en última instancia solo aquel a quien Cristo ha confiado la dirección de toda la Iglesia, el romano pontífice. Este es el texto. Una vez yo estaba en un congreso tradicionalista, en el cual se dijo que como que la unidad católica sin libertad de cultos era un bien de nuestra patria y suprimirla equivalía a matar a nuestra madre, y ni el Papa podía hacernos lícito matar a nuestra madre, y que el Papa lo dijera, no podía haber en España ninguna ley de libertad de cultos. Yo que creo que hicieron muy mal, y lo dije allí, en hacer la ley de libertad religiosa sin que constara un ascenso y una aprobación de la Santa Sede, con lo cual, siendo materia concordataria, se ponía un precedente de lo que va a venir después ahora, de una secularización, una laicización del Estado, de una ruptura de la tradición cristiana de España, me parece muy mal. Fue una grave omisión de la jerarquía católica no exigir una aclaración sobre este punto, o no opinar, o no juzgar si la ley estaba bien o mal dada. Y esto sí que lo dice. Pero yo no quise repetir aquella atrocidad porque es equivocado, y dije: según la enseñanza católica, saber si en un país es conveniente conceder libertad a las religiones no católicas es algo que solo lo puede juzgar, y por tanto no podría ser hecho. Está escrito en la ponencia y todo el mundo puede verlo. Y además, en el año 66, en Cristiandad, escribí que España necesita tener unidad católica en su vida civil, y que esta catolicidad social política de nuestra patria, que no se puede quebrantar sin destruir su paz social, exige que en las materias de libertad religiosa se acoja a la enseñanza del Vaticano II y al juicio de los santos, y haga lo que la Iglesia cree que debe. Aquí Pío XII se refería a este aspecto, pero desde el objeto formal de la tolerancia, porque lo que no es la fe católica es algo de suyo objetivamente erróneo. Y el Papa lo planteó, el tema de respeto social, político, sin ninguna medida discriminatoria y coercitiva, diríamos, para la fe católica o para otras religiones, lo planteó desde el punto de vista de la tolerancia del mal, señalando que no es un principio absoluto el no tolerar el mal. Esta cuestión, Pío XII se inspiró prácticamente en una cosa tradicionalísima de todos los tiempos, pero textos de San Agustín sobre esto, pero en la Suma Teológica, Secunda Secunde, cuestión décima, artículo 11, se planteó Santo Tomás la cuestión si tienen que ser tolerados los ritos de los infieles, los ritos, los actos de culto externos, mezquitas, sinagogas, Infidelium ritus intolerandi. Y dice así: respondo que hay que decir que el régimen humano se deriva del régimen divino y debe imitarlo. Y Dios, aunque sea omnipotente y sumamente bueno, permite, sin embargo, que se hagan algunos males en el universo que podría impedir. No fuese que quitados estos, y se quitasen mayores bienes, o se siguiesen todavía males peores. Así pues, también en el régimen humano, los que gobiernan, rectamente toleran algunas cosas malas, para no impedir algunos bienes, o tal vez también para que no se sucedan unos males peores. Como dice San Agustín en el libro segundo de Ordine, capítulo 4, quita las prostitutas de las cosas humanas y turbarás toda la ciudad con la bebida. Así pues, aunque los infieles pequen en sus ritos, suponiendo objetivamente, ahora no se mete en problema aquí de la conciencia que tengan, aunque pequen en sus ritos, pueden ser tolerados, o por causa de algún bien que de esto proviene, o para evitar algún mal. Esto es lo que dice Santo Tomás en esta cuestión. Y es lo que ha tratado aquí Pío XII en lo que acabamos de leer. Pero el concilio va a tratar no de la tolerancia de la religión falsa, sino del respeto obligado por parte del poder político a la libertad del acto religioso, que tiene que ser inmune de coacción en la vida civil. Lo cual, aunque como declaración práctica tiene desarrollos distintos, de alguna manera muy diversos, de los que se dieron en otras circunstancias históricas, no obstante, precisamente, al decir el concilio que lo enfoca desde esta voluntad de los hombres de no ser coaccionados en la vida civil, lo va a enseñar de una manera que mantenga íntegra la doctrina tradicional sobre el deber de los hombres y sociedades para una relación verdadera. Y como esto pueda ser así, lo entenderéis mejor, por eso hoy hago este preámbulo, oyendo leer estos textos de Santo Tomás en la misma cuestión, artículos 8 y 12. Artículo 8 dice: si los infieles tienen que ser compelidos a la fe. Porque un infiel es compelendisint ad fin. Respondo que hay que decir que los infieles, que hay infieles, algunos ciertamente, que nunca recibieron la fe, como son los judíos o los gentiles. Hablar de gentiles quiere decir los musulmanes, ¿eh? Los judíos eran el Antiguo Testamento, que no metían el Nuevo, y los musulmanes, los cristianos medievales, consideraban paganos, diríamos así. Y los tales, los que nunca han recibido la fe, de ningún modo tienen que ser compelidos para que ellos crean, porque el creer es de la voluntad. La voluntad no puede ser compelida. No de otro argumento. Nullo modo sum tat fidem compellendi ut credam, quia credere voluntatis est. Pueden ser compelidos por los fieles, si es posible, si hay posibilidad de ello, si han sido facultas, para que no impidan la fe, o con sus blasfemias, o con sus malas persuasiones, o con persecuciones a pie abiertas. Y por esto los fieles de Cristo, con frecuencia, mueven guerra contra los infieles. Pero aquí defiende la culpa. No ciertamente para obligarles a creer. ¿Por qué? Dice aquí Santo Tomás, muy esencialmente visto y con mucho optimismo. Porque incluso si los venciesen y los tuviesen cautivos, los dejarían en su libertad en credere verde. Si quieren creer, que crean, y si no, que supone que si los vencen, los van a dejar tranquilos. Y muy optimista, porque a veces en algunas cruzadas, vaya, no es que les obligasen a creer, lo que pasa es que les quitaban las mujeres de los orenes, ¿verdad? O se los cargaban, ¿no? Como pasó aquí en la conquista de Barbastro por los cruzados, aquellos normandos, que eran unos salvajes. y que sí, había, se ve un harén estupendo aquí en Barbastro y todos los putados normandos que fueron con las mujeres musulmanas y los putados y demás. Pero en fin, aquí Santo Tomás habla del espíritu, de lo que tenía que ser, de la lícito de una cruzada. ¿Eh? De una cruzada que no es para someter a los infieles y hacerles pegar por la puerta de palo, sino impedir con la guerra que los infieles impidiesen la libertad de los cristianos. O sea, luchan para obligarles a que no impidan la fe de Cristo. Esto es lo que dice. ¿Eh? Pero no luchan para obligarles. O sea, no se puede. Después los infieles que al que recibieron la fe y la profesaron y después fueron apóstatas o herejes, entonces estos pueden ser castigados por su apostasía, por su infidelidad, por su falta de fidelidad a las promesas, tal cosa, y es la legitimidad de la Inquisición. Porque entendía Santo Tomás que era un delito legítimamente punible en una sociedad cristiana, el que era cristiano. Sobre todo se entendía que el judaizante que fingía ser judío, y fingía ser cristiano y era judío, entonces era protervo y estaba corrompiendo las costumbres y engaños, y eso era punible, era delictivo. Por eso de aquí, por este texto que acabo de leer, se entiende que la Inquisición no tuviese jurisdicción sobre los no bautizados, por favor, ¿eh? El otro día se lo decía yo a un profesor de universidad. Digo, hombre, por favor, que en un Estado socialista, en particular, tiene jurisdicción, aunque no haya sido un miembro del partido, te manda a la Checa o te purga, pero en tiempo de la Inquisición había más libertad que en la Unión Soviética, porque la Inquisición no tenía bajo su jurisdicción a los no bautizados. Bastaba probar que uno no había sido bautizado para que la Inquisición ya no se pudiese meter con él, porque en el no bautizado, que no había engañado a nadie, ni decía ver que era cristiano siendo judío, ni utilizaba este engaño para corromper la fe de los cristianos, etc., no era ningún delito, ni musulmán ni judío, no creer. Al revés, hubiera sido de un delito que un príncipe cristiano le obligase a creer. En el mismo texto se defiende la punibilidad del delito de Cristo. En el mismo texto, ¿eh? Las líneas que siguen. ¿Qué punto estaba claro? El siglo XIII incluso, ¿eh? Porque creéis que es una cosa absolutamente descubierta ahora o que nadie había pensado nunca, el carácter libre del acto de fe y la ilicitud para un poder cristiano de imponer coactivamente. Se refiere a un no bautizado que nunca tuvo la fe, no se le puede obligar a convertirse coactivamente. Y esta doctrina es la que va a desarrollar más el concilio, en otras circunstancias sociales, en otro contexto, etc. Y con otras conclusiones prácticas, pero el principio teológico importantísimo de que la fe no se puede, al mismo tiempo que predicas la tele, dices, si no crees serás condenado, y además te voy a dar un palo. Pues no. Esto está clarísimo. Carlomagno lo hizo con los sajones, pero con esto me condenaron. Siempre ha habido intentos de poderes políticos cristianos que convirtieron la fe de esta manera, pero siempre hay una constante tradición. Vamos a ver cómo la explica Santo Tomás, cómo estaba esta tradición para en la Iglesia. Esto que sigue es una maravilla, lo que voy a leer ahora. Esto lo voy a leer entero, se me ha alargado, pero no quiero terminar esta sesión sin que oigáis esto. Si los hijos de los judíos, es que tiene que ver además con el derecho de los padres de educar a sus hijos en la fe, y esto es una premisa que ahora va a ser importantísima para todos nosotros. Si los hijos de los judíos y de los otros infieles han de ser bautizados contra la voluntad de sus padres. Voy a leer la respuesta y después unas objeciones con sus réplicas. La máxima autoridad la tiene la costumbre de la Iglesia, que tiene que ser seguida en todas las cosas. Porque la misma enseñanza de los doctores católicos toma su fuerza de la autoridad de la Iglesia. Por lo cual, más habría que estar a la autoridad de la Iglesia que a la autoridad de Agustín o de Jerónimo o de cualquier doctor. Iglesia. La autoridad que tienen los doctores de la Iglesia es una cosa que está en la Iglesia misma, en la autoridad que le dan, ¿eh? Ahora se puede decir de Santo Tomás de Aquino, la autoridad de la Iglesia da a Santo Tomás una tremenda autoridad, pero no es porque fuese él o no fuese sabio. Magis estando en autoritate ecclesiae, quam autoritati vel Augustini, vel Hieronymi, vel Julius Cumperatores. La máxima norma es la costumbre de la Iglesia, que siempre hay que emular en todas las cosas, tomarla como guía. Este uso, el de bautizar a los hijos de los infieles, de los judíos, contra la voluntad de sus padres, nunca lo tuvo la Iglesia. Aunque en los tiempos pretéritos, muchos príncipes católicos muy poderosos como Constantino Teodosio tuvieron por amigos a obispos santísimos como Silvestre, que fue amigo de Constantino, y Ambrosio Teodosio. Estos obispos de ninguna manera hubiesen dejado de pedírselo a estos príncipes cristianos poderosísimos si esto fuese con alguna razón. Dice, si se pudiese hacer, San Ambrosio le hubiera dicho a Teodosio, hombre, por favor, bautiza a todos los romanos. Fijaos qué celo apostólico. Estos príncipes poderosísimos, que eran amigos de obispos santísimos, estos obispos santísimos, si se pudiese bautizar contra la voluntad de sus padres, y esto hubiera sido una cosa racional y buena para la fe, hecho hacerlo, hombre, hubiesen obligado por ley del Estado a bautizarles. ¿Cómo? Y perdonad el inciso, en el reino de Suecia, según la Constitución, los que nacen en Suecia, aunque no se bauticen, son luteranos. Tal como fuera, pertenecen a la Iglesia Nacional, que es la Iglesia Evangélica Luterana del Reino de Suecia. Y como que en Suecia es un país secularizadísimo y muy ateo, y casi nadie se bautiza y no se practica la religión, pues hay muchísimos que según la Constitución del Estado son cristianos, que según la Iglesia, con buena doctrina, no pueden serlo porque no se han bautizado. Y para que un luterano, no sé, para que un sueco no sea luterano, tiene que hacerlo constar por escrito. Y claro, hay mucha gente que eso ni les preocupa tanto como para hacer constar que no son luteranos. Sencillamente. Lo cual es una atrocidad. Yo lo he leído en un libro que me dejó un amigo mío, en un libro de un luterano creyente, que dice que es un escándalo que la Iglesia consienta que el Estado llame cristianos a los que según la Iglesia no lo son. Y en esto lo han hecho los suecos, porque si han podido hacer una vida civil completamente atea, con este bien necesario para la vida política de la confesionalidad. Porque este Estado de Suecia, de esta manera, ha conservado la confesionalidad, como ustedes pudieron ver cuando se casó el rey, como así. Y siempre lo verán cuando se corone o cualquier cosa. ¿Eh? Así tal como fue. Y el Estado paga los mismos los pastores de la Iglesia Luterana, y es una Iglesia establecida con un régimen análogo a la inglesa, que es establecida, lo acabáis de ver, en las bolas de plata de la corona. Estas monarquías democráticas, esto nunca lo dicen aquí, son todas confesionales. Y para conservar la confesionalidad, en Suecia han tirado el dret y han hecho el sistema bestia de decir que son cristianos, que no son protestantes. Pero esto solo se le ocurre a los protestantes de Suecia y a los ministros socialdemócratas que han conservado 44 años la confesionalidad del Estado, de esta manera contra naturaleza. Santo Tomás decía, si esto se pudiese hacer, lo habría recomendado Silvestre a Constantino y Ambrosio a Teodosio. Sabía poca historia porque Constantino no hacía mucho caso de Silvestre, sino más bien de los arrianos, porque tenía una hermana suya que era muy pedante y que era muy amiga de Eusebio de Cesarea, ¿eh? Y era de moda el arrianismo, las mujeres de la aristocracia griega, incluían el arrianismo. Pero en fin, esto es aparte. La doctrina de Santo Tomás va por ahí, está bien. Parece peligroso, dice Santo Tomás, introducir de nuevo una afirmación que es contraria a la costumbre de la Iglesia de todos los siglos. Fue contra la costumbre observada siempre en la Iglesia, de modo que se procediese a bautizar a los hijos de los judíos contra la voluntad de sus padres. Aquí tenemos que Santo Tomás da contra la idea de vamos a bautizar a los hijos de los judíos aunque sus padres no quieran. Da una razón de que no se pueden introducir nuevas doctrinas contrarias a la tradición de la Iglesia, ¿eh? conformes, ir desarrollando doctrinas nuevas, no contradictorias, sí, pero contrarias a lo que siempre se ha dicho, ¿no? Sería una novedad, ¿eh?, pasar a bautizar a los hijos contra la voluntad de sus padres. Y esto por dos razones. Una es por el peligro de la fe. Pues si los hijos, que todavía no tienen uso de razón, recibiesen el bautismo, después de llegar a Constantino y Ambrosio, Teodosio, se vino poca historia porque Constantino no hacía mucho caso de su impuesto, sino más bien de los arriados, porque tenía una hermana suya que era muy pedante y que era muy amiga de los arriados, y era de moda el arriado, ¿no?, de las mujeres de la aristocracia griega, incluía. Pero en fin, esto. La doctrina de Santo más va por ahí, está bien. Es, parece peligroso, dice Santo, introducir de nuevo una afirmación. Es contraria a la costumbre de la Iglesia de los siglos. Fue contra la costumbre observada siempre en la Iglesia, de modo que se procedió y se bautizaron los padres, los hijos de los judíos, contra un tal sus. Aquí tenemos que Santo Tomás está contra la idea de vamos a bautizar los hijos de los judíos, aunque sus padres no quieran. Da una razón de que no se puede introducir nuevas doctrinas contra y esa la tradición de la Iglesia, ¿eh?, conformes y desarrollando doctrinas nuevas, no contradictorias, sí, contrarias a lo que siempre he dicho, ¿no? Sería una novedad, ¿eh?, pasar bautizar a los hijos contra la voluntad de sus padres. Y esto por dos razones. Es por el peligro de la fe. Pues si los hijos, que todavía no tienen uso de razón, recibiesen el bautismo, después de llegar a